Hola Pilar, hola Ángel, ¿cómo estáis? Bien, me alegro mucho. Y mis divinas, ¿cómo estáis? Aquí otra vez está Vilma con sus historias, relatos. Hoy lo de hoy es para felicitar en su cumpleaños a un caballero, a quien le llaman el rey de las telenovelas o Mr. Rating. Y no sé cómo llamarle porque tiene toda la gallardía de un mister y la majestuosidad de un rey. No obstante, me voy a atrever a decirle que para mí naciste el día en que te conocí. Así que cumples muy pocos años y sin embargo tienes una carga de talento y ternura que hace que tu mirada sea inquietante porque además posee una gran dosis de misterio donde todas querríamos perdernos. Sé que tus padres te dieron una educación llena de rigor, pero también de amor y ternura. Si no, no sonreirías de ese modo cuando tenías 3 o 4 añitos. O tal vez esa ternura y ese atractivo que lo traspasa todo sea innato. Yo aplaudo a mamá y a papá que tuvieron la valentía de darte la vida tan jóvenes, porque así, con su entusiasmo y cariño, elaboraron un ser humano ejemplar, un caballero sin igual y un artista genial, a quien todas amamos. Por eso, sé que sientes admiración, respeto y amor por tus padres, y también que tienes muchos amigos. Por ejemplo, el querendón Eduardo Santamarina. ¿Cómo estás, mi querido Fer? Soy Eduardo, es tu cumpleaños, sé que va a ser tu cumpleaños, vas a escuchar este mensaje, el cual te lo dedico con mucho cariño, te mando un fuerte abrazo, sabes que te aprecio, te quiero, te admiro muchísimo, al igual que a ti, a tu familia, a tus padres, porque nos conocemos ya desde muchos ayeres, mi querido Fer, y me da tanto gusto que estés triunfando y que estés llevando una carrera tan exitosa como la que tienes, te lo mereces, porque además eres un gran ser humano. Te mando un beso muy cariñoso, un fuerte abrazo y que vengan muchos, muchos años más, porque nos encanta Fernando Colunga. Te quiero mucho, gracias. El 3 de marzo debería ser declarado festivo o feriado, como en los días que nacen los héroes, porque tú ocupas una plaza heroica en nuestros corazones y somos una troupe de homenajeantes, como el buenazo de Nicandro Díaz. Mi querido Fer, un año más de vida, un año más de amistad. Nos quedan muchas cosas por hacer, muchas felicidades. Espero la estés pasando muy feliz en compañía de tus seres queridos. Sabes que eres un hombre querido por tu amigo Nicandro. Y bueno, pues espero que seas la misma persona trabajadora y empeñosa de siempre. Y profesional sobre todo. Recibe un fuerte abrazo, muy, muy, muy cariñoso, mi querido Fer. Soy Nicandro, gracias. Sé que todos tus amigos no caben en este sitio, pero sabemos de su intención, como las colunguistas de tu palacio. Ellas se han unido en un abrazo fraternal para enviártelo. Y han hecho banners y vídeos, todo huele a fiesta, champán y vítores, porque todas te quieren y apoyan, y vienen trabajando desde hace muchos días para ofrecerte lo mejor, y en esa pasión va implícito el carácter artístico que les inspiras. ¡Oh! ¡Ha venido también Osvaldo Ríos! Este mensaje es para felicitar a mi querido amigo, colega y hermano, ese gran actor y protagonista Fernando Colunga. Fernando, soy Osvaldo Ríos y quiero desearte en este día de tu cumpleaños, en este 6 de marzo, toda la paz, todo el amor, toda la armonía, la salud y la felicidad a la que tú tienes el derecho de recibir todos los días de tu vida por el gran ser humano que eres, por el gran compañero y el gran hombre que siempre has sido durante toda tu vida. ¡Feliz cumpleaños, Fernando Colunga! Se te quiere mucho, tu hermanito, colega y hermano Osvaldo Ríos. ¡Qué cumpleaños con tantos amigos! Lo mereces porque eres único. ¡Viva el 3 de marzo! Hoy es un día especial. Majestad, que este día se cumplan todos tus sueños, llenos de magia y fantasía, que la felicidad los corone y que te lleguen nuestros deseos. Eres hoy más sabio y más guapo. ¡Brindemos! ¡Chin, chin! ¡A vuestra salud! Divinas, ha sido un placer estar con vosotras en este acontecimiento. Buena semana. Las espero con un pellizquito de amor y también a mis amigas de Colungatín. ¡Chao!